Radio Medales, cultura y existencia lesbiana. Ahora comienza la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Medales. En la semana de la visibilidad lésbica en Chile, como ya compartieron las compañeras en el programa Planeta Feminista emitido el lunes, creemos que la visibilidad lésbica es un punto de inicio y una necesidad básica. Junto o luego de la visibilidad, hay mucho más que atender. Necesitamos y deseamos existir. Y la existencia implica muchas áreas de la vida. Aunque hoy contamos con mayor visibilidad, sobre todo en las grandes ciudades, en los pueblos, en el campo, en las islas, ser lesbiana sigue siendo complejo. Muchas prefieren vivir sin ser tan visibles, con un perfil bajo y estar alertas. Ser lesbianas también puede significar tener que dar explicaciones, educarse o alejarse de sus familias e incluso buscar formas de autodefensa de manera preventiva. Para las mujeres, y más aún para las mujeres lesbianas, vivir sintiendo que estás en riesgo es un factor de estrés. Un estrés aún más evidente y difícil de manejar si a esto le sumamos el racismo, el clasismo, la pobreza y la discapacidad. 40 años después del crimen de lesboodio contra Mónica Briones, un 9 de julio de 1984, con el hecho que da origen al Día de la Visibilidad Lésbica, este puede ser un día para encontrarnos y mostrar nuestras necesidades y problemas, pero también para mostrar nuestros deseos, sueños y utopías. En esta semana también asistimos a un despliegue de violencia y persecución política que, si bien nunca se detuvo, alcanzó dimensiones grotescas y lamentables, con ribetes de mugre institucional que superan las anteriores. De una existencia digna hablamos. De una dignidad que desconocen quienes atropellan con su sexismo, su clasismo y su racismo. Libertad a los presos y presas. Contra toda prepotencia, aquí estamos, celebrando la vida, el amor y del lado de quienes construimos nuevos mundos solidarios. Radio Humedales. Cultura y existencia lesbiana. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Hola, hola, muy buenas tardes a toda la audiencia de la Boletina Informativa. Ya iniciamos esta nueva edición del noticiero semanal de Radio Humedales, el día de hoy 12 de julio del año 2024. Por acá Pau y en Radio Controles agradecemos a Pieri. Y bueno, ya iniciamos este noticiero con esta editorial sonora. Agradecemos a Miri por este trabajo y también a las compañeras de Planeta Feminista. Contarte que luego escuchaste la música de Las Grasas Trans, Hordas de Lesbianas, No es mi amiga mamá. Y bueno, harta noticia como siempre en este resumen. Hoy día vamos a tener una boletina especial, ya que le vamos a estar dando harto tiempo de difusión, de visibilización y sobre todo de denuncia de lo que ocurrió en Villa Francia, estos allanamientos. Ya vamos a profundizar sobre eso, por supuesto, en las voces de abogados, de abogadas y de vecinos y vecinas del territorio de Villa Francia. Antes agradecerte a ti que estás escuchando, saludar a las radios amigas, a las radios cómplices que retransmiten este programa, Radio UCAN, Radio Nehuen, Radio La Voz de Paine, y a las radios que se van sumando también a estas complicidades sonoras. Tenemos harto que profundizar, sobre todo en Villa Francia. También vamos a tener una entrevista con las compañeras de la coordinadora de la No a la Ley Antitomas, así que vamos a seguir ya con noticias. Nos vamos a ir desde el otro lado de la cordillera con los reportes de nuestra querida compañera Miri. Vamos a escuchar. Un saludo desde el otro lado de la cordillera, soy Miriam. Y siguiendo en esta línea de allanamientos y detenciones ilegales, también en el país trasandino, las detenciones con causas armadas y los allanamientos, no solo a organizaciones sociales, sino también a los domicilios particulares de referentes sociales, están siendo a diario, en las madrugadas, sin órdenes judiciales oportunas. Este viernes en Neuquén se dieron 14 allanamientos a organizaciones sociales, dejando como saldo a 10 mujeres detenidas, justo en el día en que se estaba anunciando un plan de lucha y movilizaciones. Pero hay una buena noticia, y es que las causas armadas van cayendo. De los 5 detenidos durante las protestas contra la ley Bases, liberaron ya a 3 y solo quedan 2 personas detenidas a quienes se les confirmó procesamiento. Uno es Roberto de la Cruz Gómez y la otra es la compañera que ya habíamos mencionado en este programa, Daniela Calarco. Este viernes 12 habrá una nueva movilización con festival exigiendo su libertad, porque, como dice la defensora de los detenidos de Villa Francia, hay que dar la lucha hasta sacar a los presos. Y para conectar también con lo que la multinacional chilena Forestal Arauco hace, no solo en tierras chilenas, sino también en Argentina, y recordando que en la semana que la ultraderecha argentina logró, después de 6 meses de debate, denuncias, represión y detenciones arbitrarias, la aprobación del llamado régimen de incentivo a las grandes inversiones, el RIGI, que es como un andamiaje para limitar las leyes ambientales y poder entregar naturaleza y territorios al capital. En esta misma semana, como ya sabemos, el monocultivo de pinos siempre es una tragedia, y esta forestal Arauco ha estado en las noticias como impulsora de desalojos a familias en la ciudad de Wanda, Misiones. Esto sucedió el viernes 5 de julio, donde con ayuda de la policía provincial, pero ordenado por la empresa forestal Arauco Río Paraná, como se llama aquí, no contentos con el desalojo, además incendiaron las viviendas de las familias que habitaban este lugar desde hace más de 10 años. Fue tal la connivencia entre la justicia y la empresa que denuncian que se utilizó una topadora y un camión de la multinacional para destruir las casas, corrales y gallineros. Escuchamos brevemente el testimonio de una de las familias afectadas. Siempre, no es la primera vez que le destruye a mi familia, no es la primera vez que nosotros tenemos que pasar. Nosotros somos gente trabajadora. Hace 10 años mi hermano está ahí. Y nunca le llegó una notificación. Ellos dicen que sí, pero nunca le llegó. En Misiones planta pinos y eucaliptos. Ellos contaminan. Ellos quieren pino, más plata, mientras todos nosotros tenemos que estar sufriendo. Ya vendieron todo lo que hay, no sé más lo que ellos quieren. Si quieren todo, no sé. ¿Qué más ellos pueden querer? Ya son ricos, no sé. Quieren más, seguro. Hola, soy hijo de uno de los detenidos. Fueron a mi casa y policía y le desalojaron de allá de mi casa. Y me lastimaron todo. Me lastimaron, me pegaron contra la puerta de la camioneta. Pero quedaron mi cuñado y mi marido y un compinche que estuvo ahí, por casualidad, quedaron detenidos ellos. Y me dieron un domiciliario, siendo que no tengo ni siquiera un techo. ¿Por qué causa? No sé el motivo, la circunstancia, por qué me dan la prisión domiciliaria, no me se lo explicaron. Y vamos a denunciar a Arauco con todas nuestras garras, con todas nuestras fuerzas, para que ellos se vayan de ahí y para que les devuelvan sus tierras, para que puedan estar en paz. Quieren, Arauco, están acostumbrados a lo que ellos quieren, siempre obtener lo que ellos quieren a cómodo lugar. Y esta abuela se metieron por familias vulnerables, siempre se meten. No se meten por gente que tienen plata, sino por lo que menos tienen. Porque se mandaron 50 bagallos con 20 autos, que ni para un traficante usan ese cambio de movilidad como usaron por una sola familia. Lo que pasa es que quisiera que me ayudaran, que esto se haga viral, todo esto lo que hicieron a Arauco, y que Arauco pague, y que nosotros podamos recuperar nuestra tierra, y que se haga justicia como debe de ser. El acoso de la forestal a las comunidades Mbiá guaraní no es nuevo. Lleva décadas avanzando bajo la tutela de gobiernos cómplices del agronegocio en tierras donde nace la yerba mate, un monocultivo caracterizado por la explotación laboral y la pobreza. El reemplazo de bosque nativo por pinos y eucaliptus provoca grandes incendios cada verano, también aquí, y este hecho de violencia es uno más con los que la forestal Arauco Alto Paraná pretende quedar impune. Bueno, y le dejo pie a Pauli ahí en el estudio para continuar con la boletín informativa. Un saludo desde acá. Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos,

Queremos dar espacio en solidaridad con nuestras compañeras y compañeros de Radio Villa Francia y también contra toda la comunidad organizada de este territorio que históricamente ha sido un territorio en resistencia. Para eso nos vamos a ir inmediatamente con el primer registro, el primer punto de prensa luego de estos allanamientos. Vamos a escuchar. Estamos acá, las organizaciones que formamos este espacio. Compañeros, compañeras, buenas tardes. Somos el espacio social popular Pablo Vergara Toledo. Estamos acá, las organizaciones que formamos este espacio. Hoy a las 4 de la mañana fuimos allanados. Nos sacaron todos los alimentos. La escuelita que funciona acá, se llevaron juguetes, se llevaron el material en cual ellos trabajan, también la escuelita que tiene su cuenta de fútbol, también se llevaron todo el material que tienen, usaron una camiseta de la escuelita de fútbol para decir que acá se arman artefactos inclusivos. Nosotros somos un espacio social, trabajamos con la niñez, trabajamos con los jóvenes. No tenemos artefactos explosivos, como nos están diciendo. Nos están cargando granadas, nos están cargando armamento de alto calibre. En un espacio social no se puede hacer esas cosas. El arma más letal para ellos es que nosotros nos organicemos. Y este espacio es un espacio organizado. Quiero presentarles a mis compañeros, los cuales trabajan acá. Yo soy parte del comedor popular Luisa Toledo. Llevamos 4 años de funcionamiento y resistencia alimentaria, resistiendo con nuestro pueblo. Súper fuerte como todo lo que estamos viviendo junto con nuestros compañeros. Nosotros aquí es un espacio que funciona en pro de nuestro territorio, en pro de nuestros vecinos, de los cabros chicos, de los viejos. También estos hueones allanaron un espacio de tercera edad, un club de adulto mayor, destruyendo sus cosas, sin importar todo el esfuerzo y trabajo que hacen los viejos para mantener su espacio, incluido nosotros. Este es un espacio que está abierto las 24 horas del día para cualquier vecino, para cualquier vecina, para cualquier niño, para cualquier cabro chico. Es un espacio recuperado, es un espacio que recuperamos con lucha, con esfuerzo, que se la quitamos a la junta de vecinos, que los culiados valían callampa. No hacían ni un bien por la comunidad. Y nada, nosotros desde la olla, desde los fondos, revolviendo y alimentando a nuestro propio pueblo. Nada más que eso. Estas son las cosas que se hacen en el espacio. Aquí funciona pura organización. Organización que trabaja con la comunidad, que hace sinergia con los vecinos. Eso. Ya, mi nombre es María José. Nosotros trabajamos con la infancia en este espacio. Somos el taller de fútbol sin fuego. Acá solamente trabajamos con los niños, no hay nada malo contra ellos porque este es un espacio recuperado para ellos, fue recuperado para la infancia y es imposible que tengamos artefactos explosivos porque acá los niños vienen, se sienten parte de su espacio porque es su espacio. Entonces no, le pedíamos que no rompieran nuestras cosas porque nosotros todo lo hacemos con autogestión, le pedíamos que no rompieran las cosas de los niños, a ellos no les importó, rompieron todas las cosas de los niños, que nos ha costado poder conseguir las cosas y a ellos simplemente no les importó. Desde la Escuelita de la Rebeldía, nosotros queremos denunciar también el robo de nuestras fichas con nombres, con datos de los niños, aparte de nuestros materiales con los que trabajamos, materiales que nos ha costado conseguir, ha costado esfuerzo de vecinos, esfuerzo de los mismos apoderados de los niños, y ahora entraron y nos dejaron sin nada, rompieron los cuadernos, rompieron todas las cosas con las que nosotros usamos para trabajar. Esto nos deja claro cuál es el miedo de ellos. El miedo es la organización, acá en un espacio social, donde se hacen cosas que sirven a la comunidad. Eso es lo que ellos temen, que nosotros nos organicemos, que organicemos a todos los demás. Quiero dejar claro también, compañeros, y informarles que tenemos 13 compañeros detenidos con detenciones selectivas en sus casas. al cual se les ha cargado armamento de alto calibre, granadas. Si el pueblo tuviera todas esas armas, no estaríamos así como estamos. Seguimos en rebeldía. No vamos a parar. No nos van a amedrentar. Pueden allanarnos 20.000 veces y vamos a estar aquí. Quiero agradecer también a los vecinos, a los compañeros que vinieron acá a apoyarnos. Estamos acá desde las 6 de la mañana cuando nos avisaron. Hay una compañera detenida que tiene problemas de salud. Es una compañera que tiene diabetes y se tiene que inyectar insulina. Más rato, cuando terminemos esto, nos vamos a ir a tribunales. A ellos no les importa el pueblo pobre. Ellos son los lacayos de los gobernantes, del Estado. Nosotros somos los guardianes, la resistencia del pueblo pobre. Y seguiremos así, compañeros, hasta la victoria. Siempre con Luisa Toledo, adelante. Ahí escuchábamos este primer punto de prensa luego de los allanamientos y la policía fascista, la policía represiva, la policía de Boric se llevan personas detenidas. Así que ahora nos vamos a escuchar a la abogada María Magdalena Rivera, abogada de la Defensa Popular, luego de este control de detención y luego también de esta decisión de mantener en prisión preventiva a los detenidos durante estos allanamientos. Vamos a escuchar. Mi nombre es María Magdalena Rivera, soy abogada de Defensa Popular y junto con los colegas somos defensores de los 9 detenidos en el espacio de la radio Villa Francia, cuya detención el juzgado de garantía, como todos sabemos, decretó ilegal. Acabamos de salir de los alegatos de la apelación que realizó el fiscal, alegatos que nosotros consideramos estamos tranquilos, estamos conformes, todos los defensores, porque la verdad que hicimos buenos alegatos. Lo que sí, nos encontramos con sorpresas que el Ministerio Público apareció, digamos, con muchos detalles que no existieron al momento del control de la detención. Personalmente, en mi réplica, yo le planteé a la Ilustrísima Corte que lamentaba que el Ministerio Público, en el siglo XXI, con la tecnología existente, no haya contado, habiendo iniciado esta investigación en diciembre del año 2023, no haya contado con una mínima cámara que grabara y dejara evidencia de lo que suponen ellos habrían encontrado. Explicándole eso, le dije, estaban los preparativos de la conmemoración de la muerte de la dirigente social histórica como fue doña Luisa Toledo. Estaban los preparativos, el día domingo se realizó esta romería, la actividad, hubo intervenciones, hubo incluso, con mucha emoción, yo nombré el discurso, la lectura que hizo la nieta pequeña de doña Luisa Toledo y hicieron olla común y todos esos eran los preparativos del día anterior o el día antes que allanaran la radio o las diferentes domicilios en la Villa Francia. Bueno, y yo le dije a la Ilustrísima Corte que tuviera en consideración que los vecinos de Villa Francia y las personas solidarias a esa actividad sí tuvieron la posibilidad de grabar y que estaban grabados los discursos, la romería, la marcha y todo. Entonces no es explicable que el Ministerio Público no traiga una fotografía, una grabación, una filmación de lo que dice que había en esos lugares. Entonces, ahora estamos esperando, solicitamos al tribunal, a la Ilustrísima Corte, que confirme la resolución del juzgado de garantía, porque no hay indicios mínimos de vincular a estos 9 detenidos con esa tenencia o porte de arma. Además de eso, le solicitamos, ¿no es cierto?, que así como el Estado tiene la obligación de investigar y de condenar cuando sea necesario, también tiene la obligación de garantizar los derechos de estos nuevos imputados, que son presunción de inocencia, una garantía constitucional valorada en los tratados internacionales vigentes por el Estado chileno. Pero los antecedentes que tenemos fueron latamente expuestos por todos los defensores, que creo que somos 7. Al momento del allanamiento en el espacio Radio FIA Francia, entraron 2 funcionarios del GOPE. Están los nombres, están sus declaraciones. La declaración de esos 2 funcionarios, lo que dice el parte policial, es que esos 2 funcionarios habrían visto un bolso, dice uno, y el otro, bolsos, que suponen ellos tendrían armas porque estaban cerrados. Ese es el antecedente. Primero, esos antecedentes obviamente no pueden ser viables para que se decrete una prisión preventiva. Y después, digamos, esos son los únicos antecedentes que tuvo la jueza de garantía para valorar la necesidad de cautela. La jueza de garantía no decretó ni una sola cautelar, porque dice que no hubo fundamento. Nosotros esperamos que la Ilustrísima Corte resuelva en derecho y deje a nuestros representados, a los 9, en libertad. Abandono la teoría del montaje, porque acá estamos discutiendo leyes y garantías constitucionales. No estamos en política se puede discutir todo lo que quieran. Yo soy abogada y acá la ley dice, tenemos garantías constitucionales, artículo 19 de la Constitución, que dice que la presunción de inocencia es la garantía y todo ser humano, todo individuo, tiene derecho a la presunción de inocencia y que se le respete. Eso es lo que estamos pidiendo. Abogado. Ninguno, absolutamente ninguno, vivía en Villa Francia. Ninguno. Ninguno de los 9 vivía en Villa Francia. Todos, para todos, tenemos explicaciones coherentes de por qué estaban esa noche durmiendo en las dependencias de la radio Villa Francia. El motivo de la conmemoración, algunos trabajaron ayudando a preparar la actividad del día domingo y otros sencillamente viajaron a saludar a un amigo porque estaba de cumpleaños y festejaron ahí y se quedaron durmiendo. Entonces no es extraño que en un espacio comunitario existan colchones, colchonetas. Yo planteé mi alegación a la Villa Francia, a la comunidad, a la radio Villa Francia. Muchas veces yo lo veo por internet, porque yo no soy habitué de la radio de la Villa Francia. Viene gente de Gualmapu, viene gente de regiones, hacen actividades solidarias de todo tipo, hay un comedor popular, etcétera, etcétera. Entonces no es extraño que existan dependencias donde haya colchones, colchonetas, sacos de dormir y eso. Abogada, en caso de que se acoja la solicitud del Ministerio Público, ¿ustedes van a recurrir a nuevas instancias, nuevas acciones para evitar la prisión preventiva? No hay recurso para la prisión preventiva. Ahora, si tenemos una resolución contraria a lo que nosotros aspiramos, también yo lo puse, lo expresé en mi alegato, estamos ante un inminente peligro que cualquiera de nosotros vaya de visita a un lugar, vaya a una sede social, suba a un automóvil y se encuentre con sorpresa y se vea involucrado en un delito sin tener siquiera idea. ¿No hay más acciones que se puedan tomar? Por ahora no. Si se quedan en prisión preventiva, seguiremos peleando para revisar la medida cautelar de prisión preventiva más adelante. Eso. Hasta que salga la resolución vamos a saber. A las 2 de la tarde nos dijeron que vayamos a tomar un café, que descansemos un rato y que a las 2 de la tarde van a dictar la resolución. Revocar la resolución sustentada seriamente, digamos, por una jueza de la República. Y lo lamentamos, ¿por qué? Porque fue evidente la presión política, que cuando a nosotros nos dicen que aquí hay separación de poderes, no es cierto. Yo dije, necesitamos urgente, exigir la separación de los poderes, porque no puede ser, no es cierto que por la presión política, cuyos medios de comunicación también están a disposición de ellos, hacen toda una parafernalia, un teatro. Nosotros creemos que acá tiene que empezar a demostrar que los poderes del Estado son independientes. ¿Cuál fue la línea argumentativa de la señora Senadora? La línea argumentativa fue, evidentemente, lo que planteó. Simplemente para recordar, la doctora García dijo que no había ni siquiera indicios. De vinculación, exactamente. Bueno, ¿qué pasó ahora? La sala de la Corte considera que estando las 9 personas dormidas ahí en la radio Villa Francia, digamos, no podían menos que saber, digamos, que es, en algún momento que caminaron deben haber visto que existían esas armas. Eso. Entonces eso se tendrá que demostrar en el juicio oral al que llegaremos supongo. Y vamos a demostrar que nuestros defendidos nada tienen que ver con esas armas que dicen haber encontrado en la radio Villa Francia. Así que nos vamos tranquilos, hicimos una buena defensa, seguiremos haciendo una buena defensa. El proceso de investigación que se dio el sábado desde 90 días, por ahora, sí. ¿Y hay solicitudes? Hoy día nosotros estamos acá en la corte y nos hemos hecho solicitudes nuevas. No, a nosotros nos corresponde ahora, digamos, ir a ver a nuestros representados, contarle lo que pasó acá, recibir por internet además la sentencia y esperar, digamos, que el proceso se siga desarrollando y esperamos que llegue a un juicio donde podamos demostrar nuestra teoría que nosotros creemos que está absolutamente bien fundamentada. Pero nosotros tenemos que, esto nos tiene que enseñar y tener mucha más fuerza, unidad entre nosotros. No establecer medidas cautelares para 9 personas. Y a su vez haber otorgado la fianza como sustitución a la prisión preventiva en el caso de Milán. Por ende, ahora todos pasan a prisión preventiva o se mantiene la que ya están viviendo en cuanto a su detención. Entonces, se nos viene un proceso largo, porque esta es una investigación larga, independiente que por el caso de los chiquillos de flagrancia y debería ser menos. En la conducta del fiscal no creo que lleve las causas de manera independiente. Entonces, tenemos un proceso largo. Evidentemente, aquí se hizo política a través de los medios, lo hizo el Ministerio Público permanentemente. Los tribunales superiores de justicia responden mucho más a ese tipo de presiones, por lo que tenemos que entender que aquí hay una continuidad. O sea, aquí hay personas como Héctor Yaitur, por ejemplo, que está privado de libertad por dichos, derechamente, en un juicio. Tenemos condenas extremadamente grandes de Francisco Solar, de distintas personas, y en ese contexto tenemos un periodo represivo bastante duro y presión política que se ve extenso, y desde ese punto de vista, lo bueno de lo malo de esto es que estemos juntos aquí, varias personas, gente de Valparaíso, de otros lados, y que nos organicemos, porque tenemos para rato en esto. Ahora aumenta lamentablemente el número de presos políticos en nuestro país y tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir defendiendo a la Villa Francia, a todos los sectores donde existe resistencia que es absolutamente legítima. Así que ahí nos vamos coordinando de a poco, pero aquí no se abandona a nadie y seguimos adelante. ¿Cómo? ¿Cuántos días había de investigación? La investigación ahora son 3 meses. O sea, son 90 días. Pero eso se puede ampliar. Son 90 días y puede que se amplíe también incluso la detención a través de la prisión preventiva. Entonces tenemos un proceso más o menos largo y, bueno, hay que seguir juntos en esta lucha. Ahí escuchábamos a la abogada María Magdalena Rivera y al abogado Nicolás Toro. Contarles que por supuesto que hay repudio de lo que está ocurriendo. Les contamos también, les compartimos este audio para que vayan conociendo cómo se ha llevado a cabo este proceso judicial, este proceso de represión, de criminalización, pero también la respuesta de los medios, la respuesta de las organizaciones, como lo es la declaración de la Red de Medios Libres Radiales de Gualmapu y la Patagonia, frente al allanamiento de Radio Villa Francia y ante una nueva vulneración del derecho a la comunicación. Vamos a leer un extracto. Manifestamos nuestra solidaridad con nuestros compañeros y compañeras del espacio comunitario Pablo Vergara Toledo, el Comedor Popular Luisa Toledo y Radio Villa Francia, que fueron fuertemente violentados y criminalizados sin pruebas fehacientes. La fecha no fue al azar, pues escogieron la tercera conmemoración del fallecimiento de la compañera Luisa Toledo, momento de recuerdo y memoria que merece respeto. Como medios de comunicación autónomos, la situación ocurrida con Radio Villa Francia no nos deja indiferentes, más aún en el año en que el actual gobierno dedicó a la libertad de prensa. El allanamiento de este histórico medio de comunicación marca una transgresión a este derecho. No hace más que recalcar que solo en el discurso se identificó con la justicia social y los derechos humanos, ya que en la práctica ha activado una represión a todo el campo popular que se levanta y organiza contra el neoliberalismo. Esto es una clara censura y violación del derecho a la comunicación que busca acallar a todo medio que se sale de la agenda mediática oficial buscando informar y crear opinión desde lo propio popular. La declaración completa está en las distintas redes sociales de los medios libres, por supuesto que está en Radio Humedales, ya que nos sumamos a esta declaración. Y vamos a cerrar este bloque de solidaridad con los compañeros y compañeras de Radio Villa Francia y de la comunidad de Villa Francia. Con las palabras de la abogada Magdalena Rivera, esto en la conferencia de prensa que se organizó por vecinos y vecinas de Villa Francia junto a diferentes organizaciones luego de enterarse de la prisión preventiva de los compañeros y compañeras. Vamos a escuchar. Nosotros que somos viejos, la verdad que no habíamos visto este tipo de ofensiva en la criminalización. Hay una profundización en la criminalización. Tuvimos un estallido en el año 2019 que lamentablemente volvió a la casa porque los mismos de siempre lo desviaron. Pero como no resolvieron ninguna de las demandas que se gritaron en la calle, continúan siendo dueños del poder económico y político en este país, los mismos que no solamente nos robaron la riqueza natural, los bosques, el mar, el cobre, el litio, sino que nos robaron la vida de lo más brillante de los revolucionarios y de las revolucionarias en este país. A ellos nos estamos enfrentando. Hoy día es una muestra. Este gobierno de Gabriel Boric, no voy a repetir lo que decía acá la compañera, colega, porque efectivamente es un gobierno... no solamente que no cumplió porque no le interesa y nunca pensó en cumplir nada, ninguna oferta, sino que es el gobierno desde el año 90 que ha promulgado las leyes más represivas que hemos tenido. Ni Frei, ni Elwin, ni Lagos, ni Bachelet, ni Piñera. Gabriel Boric va a pasar a la historia como el presidente de la República que ha promulgado las más feroces leyes anti-toma, la infraestructura crítica, Naín Retamal, y ha reformado, incluso con la intención. Hay una larga lista, compañeros, una larga lista que en otra ocasión podemos incluso leerla, de los proyectos de ley criminalizadores que tiene en la agenda para promulgar antes de terminar su periodo de gobierno. Pero cuando nosotros decidimos luchar, sabemos que esta es una de las consecuencias. Estar acá, ser sujetos de esto que está mostrando la prensa, que no logró mostrar el Ministerio Público o el fiscal, no logró mostrar fotos, ni grabaciones, ni videos, solo su palabra. Y con solo su palabra y esa carpeta que hasta hoy tiene 1000 fojas, que tuvimos que el sábado detener la audiencia para estudiar como locos, pero nosotros le demostramos que no solo luchamos, que no solo estamos en contra, sino que también somos Mateos, somos estudiosos y damos batalla dentro de los tribunales. Y nos ponemos al nivel del poder. Porque no les tenemos miedo, ni en la Corte, ni en la Corte Suprema, ni en los tribunales, ni en ninguna parte. Unidad para defender a los chiquillos, unidad para poder resolver el problema económico de las encomiendas, porque ya muchos sabemos lo que significa una encomienda semanal, y eso no va a ser un mes. Entonces acá la decisión es solidarizar, estar al servicio y ver cómo se van a organizar para resolver el problema de nuestros nuevos 14 presos políticos. Por lo menos nosotros como defensa, ustedes ya nos conocen, todo el colectivo MAR y la Defensa Popular, de la que yo soy integrante, estamos a disposición para lo que tengamos y debamos hacer. Así que yo saludo esta actividad, saludo la presencia de tanta gente acá y ojalá esta actividad u otra actividad se haga, incluso en otras poblaciones y en otros lugares. porque el pueblo tiene que movilizarse por sus presos. Gracias. Explota, rabia siento cuando el mundo me provoca. Fuego pulso cuando tengo el alma rota. ¿Quién puede pagar lo que mi corazón me brota? Como Kali Yuga los derroco. Se ahogan en la bruma con mi son. Tomo mi poder, no mi rima, mi plumón. Subo de la cordillera, viejo el cinturón de León. Y voy la tomo yo, una bomba. Voy iluminando cada sombra. Como un holograma con color. Como que yo soy la serpiente 7-7 que nadie toma. Se detona la neurona. Experta en el reguentona. Se clonan. Clic, clic, clac, las ideas se enrolan. Con mi clica, no me digas. Sabe que te pica, luego te complica. Odio grita, acá no califica. No sé nada y critica, solo tú te crucifica. Ale, ale, yo sé que te duele. Mírame, nene, abriré, llegaré, subiré, entraré como reina donde jamás han pisado tus pies. La paya no falla, me entregué esta saya por toda medalla, por donde yo vaya. Mi boca no calla, la bomba que estalla subiendo muralla, entalla la falla. No tiro toalla en ninguna batalla. Llevo dentro lava, fuego ardiendo al centro. Entre volver el epicentro, me concentro como el viento. Eterno movimiento. Piensan que soy bueno, otros malos, soy bacano, pero más extraño y te la hago de vuelta. La vuelta son las que dejan, pero extraño a mis hermanos que salieron y ahora están atrás de reja. Los cuicos y los frentes se asemejan, crecen sin amor y familia compleja. Somos dos distintos pero iguales, no diferencian en los tribunales. Ellos tienen preferencia y nosotros penitencia, tienen justificada la violencia. Violadores con poder les dan beneficio y a los pobres ni les dan beneficencia. La ciencia nos hizo ser humanos, pero ser humano a algunos giles les cuesta. Los políticos roban la plata con la que tu abuela paga la cuenta. Yeah. Dime qué. ¿Ah? Dime qué, dime por qué. Yeah. Dime qué, dime por qué. ¿Ah? Yeah. Dime qué, dime por qué. Pocas oportunidades generan criminales. La cárcel es negocio, pa' jueces y fiscales. Son todas filiales del mismo gobierno. El reo vive del Paco y el Paco del interno. ¿Para qué vamos a meternos más adentro? Te estoy diciendo cosas que nadie quiere escuchar. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Y por eso mi amigo ahora está en un mural. Estás escuchando la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y seguimos en este noticiero semanal de Radio Humedales, un noticiero especial dándole más espacio y más tiempo para solidarizar con los compañeros y compañeras de Villa Francia. Escuchaste a Nati Yu y Pablo Chile con la canción Dime Qué. Y queremos continuar con este noticiero conversando con una compañera de la Coordinadora por la Ley Antitoma. Estamos en un contacto telefónico con ella, así que le vamos a dar la palabra para que se presente. Buenas tardes, compañera. Hola, hola, ¿cómo están? Por acá Mau, de Viña Cerro, Campamento Unido Santa Julia. Soy parte también de la Coordinación en Contra de la Ley Antitomas, que lo pueden encontrar en Instagram como Noara Ley Antitomas. Y también me organizo en el bloque de tomas y campamentos en Resistencia de la Quinta Región. Gracias, compa. Gracias por el tiempo, por la disposición. Para quienes no tienen idea, cuéntenos de la coordinadora. ¿Cuándo surge la coordinadora y por qué surge la coordinadora? Ya, esta es una coordinación de tomas, de campamentos, de pobladores y pobladoras especialmente, que surge en el año 2021, por ahí, cuando empieza a ser bullado y cuando Boric, este gobierno, le pone máxima urgencia al proyecto de ley antitomas, que es el proyecto de usurpación. Además de pobladores y pobladores, también hay organizaciones afines en cuanto a la lucha por la vivienda, organizaciones de nuestros equipos técnicos, y eso surge especialmente porque estábamos en contra de que fuera aprobado este proyecto. Hay que recordar que este proyecto, este gobierno le puso máxima urgencia en muchos de sus procesos, hasta que ya el año pasado es aprobado. Busca criminalizar a pobladores y pobladoras porque nosotros hemos autogestionado nuestra solución habitacional, porque somos familias que no queremos esperar 20, 30 años que nos llegue un subsidio de la vivienda, donde creemos que son viviendas que no son acordes a una vivienda digna. Entonces nosotros hemos autogestionado nuestra solución, no hemos tomado terreno que no han tenido ningún uso social. Nosotros se lo hemos dado y hemos formado nuestros hogares, nuestros espacios comunitarios, nuestras calles. Entonces, claramente nos alarmó de que viniera una ola de desalojo, que se está dando, de hecho, y que quedáramos sin pan ni pedazo finalmente. O sea, todo nuestro esfuerzo de años tirado a la basura por una maquinaria, por la represión de la policía. Y lo vemos, hace poquito desalojaron la toma Mauricio Fredes en Santiago, la toma 17 de mayo, tomas que son compañeras, parte de esta organización, de esta coordinación. Vemos que las familias, muchas de las familias de la toma 17 de mayo están en la calle, en una campe, viviendo en la calle, esperando y exigiendo también a modo de protesta una solución digna, una solución definitiva de vivienda. Mau, y cuéntanos, vamos a hablar para quién se hizo esta ley, pero también antes cuéntanos cómo han sido estos desalojos, porque también han tenido ciertas características. ¿Cómo se han llevado a cabo estos desalojos en los distintos campamentos? Sí, mira, los desalojos han sido totalmente represivos. No cumplen con ningún tipo de protocolo internacional en cuanto a desalojo, a derecho a la vivienda, a derecho de las niñeces. Tenemos a compañeros y compañeras de diversos lugares del país, desde Arica, Antofagasta, tenemos coordinación con gente de acá, de Valparaíso, de Viña, de Limache, de Conce, de Tomé, de Santiago, y en general todos los desalojos tienen esta característica de ser muy violentos, muy represivos. Se castiga con tal severidad y violencia a familias que en realidad no es lo que muestra la tele, que no son familias delincuentes, no somos delincuentes, no somos narcotraficantes. La mayoría de las familias que vivimos en campamentos somos personas de esfuerzo, personas honradas, trabajadores y trabajadoras, estudiantes. Y nada, pues así nos trata el Estado en general, porque esto es sistemático. Sabemos que los campamentos existen en Chile porque hay siempre se ha puesto mayor importancia a la propiedad privada por sobre la vida de la gente. Se ha tratado de jugar este sistema neoliberal que ha sido implantado en este país a punta de metralleta, y priorizado el mercado inmobiliario, ¿cierto? Las grandes transnacionales. Entonces, ¿nosotros qué pedimos? Nosotros pedimos que los campamentos, que las tomas se erradiquen. Es decir, que el Estado pueda comprar esos terrenos, expropiarlos, para que los campamentos queden ahí. Nosotros no tenemos necesidad de vivienda, nosotros sí tenemos nuestras viviendas. Lo que nosotros necesitamos es que el Estado pueda comprar estos terrenos y podamos urbanizar. Pero claro, vemos que el Estado hace lo contrario, el gobierno pone mayor urgencia para que las familias sean desalojadas, desposeídas de sus casas, con un índice terrible, histórico, de déficit de vivienda en Chile. Entonces, ahí te das cuenta como dónde están las prioridades en este país. Gracias, Mau. Y contemos, para quienes no sepan, ¿para quién se hizo la ley? ¿Para quién o para quiénes se hizo esta ley antitoma o también llamada la ley maldita? Esta ley fue creada principalmente para las personas más pobres, para criminalizar a los más pobres, a las personas que se organizan, a las personas que luchan. Sabemos también que esta ley no solo para tomas y campamentos, sino también está enfocada en criminalizar la lucha estudiantil, por ejemplo, con las tomas de inmuebles de los colegios, de las universidades. Entonces esto principalmente es para criminalizar a quienes nos organizamos, a quienes somos más pobres, a quienes vivimos en toma y campamento, a quienes autogestionamos nuestras soluciones habitacionales. O sea, nosotros no pedimos nada a nadie. Es como ese es el enfoque de esta ley, criminalizar a los más y a las más pobres. Mau, y para ir cerrando, cuéntanos la importancia de la organización. ¿Cómo ha sido el organizarse, conocer distintas comunidades, distintas tomas? ¿Con qué se quedan de esta parte? Sí, para nosotros es muy importante el organizarnos en conjunto con diferentes tomas, organizaciones, campamentos de diferentes lugares del país, porque nos permite solidarizar, nos permite saber que no estamos solos ni solas. Nos permite también organizarnos en pos de una autodefensa, en distintos ámbitos, especialmente en una autodefensa legal. A nosotros nos han acompañado compañeros y compañeras abogadas, abogados, por ejemplo, de la Defensa Popular, del MAR, de Movimiento Antirrepresivo, quienes nos han aportado con esta parte legal y jurídica, que es súper importante, especialmente cuando estamos hablando de una ley de usurpación. Nosotros hemos hecho ya 3 encuentros físicos de esta coordinación, donde han venido poblador y pobladora de distintas partes del país y hemos podido articularnos de mejor manera, buscar estrategias también de movilización, de acción directa. Esto tiene que parar porque los desalojos son realmente violentos. No podemos soportar más que sigan desalojando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que unirnos entre pobladores y pobladoras, tenemos que también unirnos con las diferentes luchas. O sea, esto no es solo tema de nosotros, sino también de los trabajadores, de los estudiantes. Este 4 de julio nos reunimos también en protesta continental con los estudiantes también, como manifestación masiva en contra de este modelo capitalista neoliberal que viene de Estados Unidos. Eso es como la importancia del reunirnos, el autoeducarnos también, que es súper importante, traspasar las experiencias buenas y malas. Gracias, Mau. Y para ir cerrando, te dejo micrófono abierto para lo que quieras decir, hacer llamado, así que todo el micrófono para ti, compañera. Vale, principalmente comentarle a la gente que no se traiga lo que dice la tele, la prensa burguesa. Eso en realidad busca criminalizar totalmente lo que es el movimiento, la lucha de pobladores y pobladoras. Nosotros somos trabajadores y trabajadoras que creemos que hemos dado la solución a nuestro problema habitacional y somos totalmente castigados y criminalizados porque en este país se pone en valor la propiedad privada por sobre la vida de todas las personas. O sea, acá en sabemos que el incendio que hubo acá en Viña Cerro, Quilpué, fue totalmente intencional y sabemos también detrás lo que hay, una intención de crear una ruta periférica acá. El mercado inmobiliario está pero desatado. Entonces, bueno, comentarles que es importante que pedimos el apoyo mutuo, la solidaridad a la gente que nos está escuchando, a la gente que pertenece a organizaciones. Necesitamos el apoyo para que, imagínate, en San Antonio hay más de 5.000 familias que están con órdenes de desalojo. Eso no puede ser, no podemos aguantar más esto, necesitamos que nos unamos y que le demos frente y resistencia a esta, a todas estas leyes represivas que nos están dando acá desde el gobierno. Te agradecemos, Mau, agradecemos a esta entrevista. Volvamos a repetir las redes sociales. Las redes sociales son un Instagram, que igual lo hicimos del año pasado, porque tampoco es que nosotros busquemos hacer como monos de organización, simplemente también es un medio de visibilización y comunicación. El Instagram es No a la Ley Antitomas. Ahí está. Ahí pueden mandar mensajitos, quizá hay alguien que pertenece a Toma de Terreno y quiere coordinarse también, nosotros podemos ahí entregar mayor información. Súper, muchas gracias, estamos atentas y por supuesto que cuenten con la radio para seguir visibilizando y también contextualizando y contando todo lo que están haciendo como coordinadora. Gracias, Mau. Vale, muchas gracias. Ahí cerramos entonces esta entrevista, agradecemos a Mau, saludamos a todas las personas que son parte de esta coordinación por la No a la Ley Antitomas o a la Ley Maldita. Vámonos con la música para ya cerrar la boletina de hoy día, 12 de julio de este año 2024. Little boxes on the hillside, little boxes made of ticky-tacky, little boxes on the hillside, little boxes all the same. There's a pink one and a green one and a blue one and a yellow one, and they're all made out of ticky-tacky and they all look just the same. And the people in the houses all went to the university, where they were put in boxes and they came out all the same. And there's doctors and lawyers and business executives, and they're all made out of ticky-tacky and they all look just the same. And they all play on the golf course and drink their martinis dry, and they all have pretty children, and the children go to school, and the children go to summer camp, and then to the university, where they are put in boxes and they come out all the same. And the boys go into business and marry and raise a family in boxes made of ticky-tacky, and they all look just the same. There's a pink one and a green one and a blue one and a yellow one, and they're all made out of ticky-tacky and they all look just the same. Y ahí escuchabas a Malvina Reynolds y su canción Little Boxes, que es la canción que inspira a Víctor Jara en las casitas del Barrio Alto. Agradecer a la audiencia del noticiero de hoy, agradecer también a la equipa, todas quienes trabajan para que este noticiero pueda salir al aire. Vamos a cerrar con Voces de Lesbianas. Agradecemos el trabajo de las compañeras de Planeta Feminista en esta convocatoria a mandar tu saludo a la radio lesbiana en este 9 de julio, Día de la Visibilidad Lésbica. Así que vamos a cerrar la boletina con las voces de compañeras de distintos territorios y nos encontramos la próxima semana en una nueva edición de la boletina informativa. Gracias, Pieri, por los radiocontroles. Y cerramos con la música de Javiera Mena y su canción Otra Era. Chau, chau. Hola, cabres. Espero que estén abrigades. Me sentí un poco triste por la Mónica Briones. Por todas las lesbianas que mataron por odio. Porque este mundo es como se basa en esa dicotomía de amor y odio. Y aún así resistimos desde la intensidad lésbica, con amor y ternura. Y me encanta. Así que